Kaixo, Gabón, muy buenas, ¿qué tal estamos? Gaizka, a mi para todos, como siempre. Buenas noches. Hoy tenemos más público, ¿eh? ¿Qué tal, David? Hoy tenemos más público, por lo menos aquí dentro. Vamos a tener que empezar a hacer las emisiones desde algún... del estadio de Andretta. A un pabellón. El otro día que estaban los de Rammstein. Pues sí. Vamos, los siguientes en ocupar el estadio, los otros. Kale Soul. ¿Qué tal? Pues bien, desinhibido totalmente y sin problemas cada vez que vengo aquí, porque los problemas cotidianos estos que tenemos las personas aquí en Kale Soul se nos eliminan. ¿Automáticamente? Sí, sí, porque esto se abstrae uno de todo y además pues muy contento de que en esta ocasión le tengo aquí a Carlos al lado. Ah, es un hecho histórico. A ver si nos puede decir algunas palabras. Nuestro dice que no. Uy, pero, se asusta. Pero él, bueno. A ver. Bueno. Unas palabras. Te saludan, Carlos. Por ahí, Carlos. A ver. Es que es un hecho histórico en estos tres años. Sí, que esté en este lado de la frontera, este ¿verdad? De la frontera. A ver, se anima. Bueno, voy a decir algo. El hecho histórico hoy es que a los mandos no estoy yo. Está mi gran... ¿Quién? Andoni. Oyer. Y atrás vigilando, Yuri. Ahí estamos. Carlos, te he visto discretito ahí con el micrófono. La próxima vez, si proyectas un poco más, mejor. Falta la otra voz, ¿eh? Le tenemos a Aitor aquí, Aitor. Sí, falta la otra voz. Ven a decir algo. Vale. Venga, hombre, anímate, vamos, vente para aquí. Que se vea que estamos aquí. Y diga Gabón desde el micrófono. Bien claro. Gabón, audiencia. Gabón, sin chile que ratea, 1.0. Venga, y ya, bueno, como siempre, a la gente Gabón, también a la gente de Zaragoza, a la gente de Valencia, a toda la gente que nos escucha. Radio Topo, Radio Gallinera. Exactamente. Ya me he aprendido, ¿eh? Te lo has aprendido, sí. ¿No? Todos los miércoles aquí, después de tres pasando años. Lista. Bueno, pues nada, está nervioso nuestro técnico de sonido. Andoni, venga, dale a la sintonía de inicio. Vamos allá. Suave, suave. Hay que bajar suave, suave la música que me interrumpe. Parece que nos asomamos al precipicio y nos tiramos. Ay, bueno, vale. Pues nada, vamos a empezar otra sesión más aquí de Kale Soul, en Sinchiriki Ratia. Y deciros que poco a poco se nos va acabando esta quinta temporada. Os aviso, tenemos este programa de hoy. Luego nos vamos a tomar dos semanitas de vacaciones entre una cosa y otra. Y el día 3 de julio, aquí le vemos, aquí a Gaizka está atento porque está cogiendo apuntes, sí, 3 en de su julio, agenda. Sí, 3 de julio, esa semana, la primera semana de julio, estaremos el miércoles, programa normal, como hoy. Bueno, no, los programas no son normales, siempre son especiales, pero bueno, un programa estándar. Y el mismo sábado de esa semana, el sábado 6 de julio, vamos a hacer aquí, como hicimos el año pasado, una sesión el sábado a la tarde de 5 a 7. Con temas que hemos ido pinchando aquí en Kale Soul y vamos, sin dar la chapada que estamos dando habitualmente. Dando rienda suelta con ritmo. Una fiestecilla de dos horas de soul, de rhythm and blues, de funky. Y así ya despediremos la temporada. Y algún tema en directo haremos, ¿no? ¿Algún ritmo? Pues en si el año pasado fue improvisado, ¿te acuerdas, Gaizka? Sí, y este año se podría hacer. Se podría hacer, sí. Bueno, tú tráete la guitarra, la armónica. Y a la cuadrilla que tengo yo para que me apoyen. Porque claro, necesito gente también. Vale. O sea que nosotros sobramos. No, los coros, no, haremos no, los coros. No. Estoy diciendo gente adicional. Vale. No gente que sustituya, no. Vale. Bueno, yo ya he dicho un poco cuál es el planning de aquí a julio, o sea que nos quedan este programa, dos programas estándar y el programa especial. El especial, pues, quizás con sorpresas. ¿Ah, sí? Puede ser, ¿no? No pues me digas eso. Que va a venir Otis Redding. Ya vendremos aquí. Bueno, venga, vale. Vamos a la fanfarré. Pues nada, vamos a empezar esta sesión de Cales Cales Soul en Sinchilik Irratia y vamos con un tema que seguramente, a mí es un tema que me encanta y presentado y producido por Barry White, que seguramente muchos los conoceréis en esas producciones de los años 70, y es que antes de convertirse en todo un icono de la música destinada a los ambientes más íntimos en el seno de una pareja, que puede ser hombre-mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, bueno, eso ya cada uno verá. Barry White era toda una especie de empresario. Descubrió y produjo a la banda femenina Love Unlimited, en la que se encontraba su futura esposa, Claudia James, y a través del éxito que les produjo en el año 72, inició su exitosa carrera en solitario. Pero una década antes, Barry White estuvo en la cárcel por robar las llantas de un Cadillac. Tras este paso por la cárcel y después de haber escuchado la canción de Elvis Presley, a ver, Gaiska, si te suena, It's Now or Never. It's Now or Never. Bueno, pues esa, es decir, ahora o nunca, decide cambiar su vida y empieza a trabajar a destajo como arreglista y compositor. Entre sus primeros créditos como arreglista se encuentra la canción de Bob and Earl, Harlem Shuffle, del año 63. Y ya en el año 67, sí, Gaiska, ya sé que te encanta esa canción. Sí. Me lo dijiste una vez, sí. Es que Harlem Shuffle. Bueno, pues los Stones versionaron ese tema. Sí. Y con los arreglos de Barry White. Bien, pues en el 67 trabaja para el sello Mustang, propiedad de Rob Kim. Un hombre, que por cierto es el que por primera vez contrata a un tal Sam Cooke, a un tal Richie Valens y a otro tal Frank Zappa, o sea que el tío tenía una vista bastante aguda. En fin, entre sus trabajos, volvemos a Barry White, se encuentra este tema titulado It May Be Winter Outside, But I Might Heard It Spring, es decir, fuera hace verano, hace invierno, pero en mi corazón es verano, interpretado por la cantante Phyllis Taylor. Love. Bueno, pues después de escuchar este, por cierto, voy a hacer una, ay, es que he ido Gaizka. No es verano lo que vamos a ver. El tema es It may be winter outside, but in my heart it's spring. Spring, he dicho como si fuese verano, y es primavera. Fuera hace invierno, pero mi corazón está la primavera. Eso bueno, es. Vamos ahora con Jackie Ross, como las estrellas de la Motown, Diana Ross y Mary Wells. Jacqueline Bless Ross nació en St. Louis, Missouri, un 30 de enero del año 46. Hija de matrimonio de predicadores, hizo su debut como artista en el programa de gospel que sus padres tenían en la radio con solo 3 años. Tras la muerte de su padre, la familia emigra a Chicago y ahí el legendario Sam Cooke, amigo de su madre, recluta a Jackie para su recién creado sello Sar Records. Ya en ese momento, acreditada como Jackie Ross, publica su primer single con solo 15 años. Hold Me, en la cara A, y en la cara B, Hard Times. Podría haber llegado muy alto en las listas de éxitos, pero este sencillo, en el que Sam Cooke coescribe la cara A y la misma Jackie Ross, vuelvo a decir, con solo 15 años, compone en solitario ese tema, Hard Times, no termina de venderse bien, probablemente porque la madre de Jackie, que era muy amiga de Sam Cooke, no le deja hacer una gira para promocionar ese single. Sam Cooke, como bien sabéis, moriría 2 años después de tras recibir varios balazos, pero la carrera de Jackie Ross recibiría un impulso mayor gracias a otro cantante, el gran Sil Johnson, intérprete, y de qué manera, de uno de mis temas favoritos, Thank You Baby. Jackie ganó un concurso de talentos y el premio fue actuar durante un fin de semana recibiendo un salario y además actuar con la banda de Sil Johnson. Pero nosotros vamos a escuchar ese single, la cara A, de esa etiqueta de Sam Cooke, Sar Records. Y no, la cara B, escrita por nuestra protagonista Jackie Ross, Hard Times. I got married just a year ago. I thought things would work out fine. Mama warned me that things might get a little rough. I found out mama was lying. Things couldn't get no. People thought the world was flat. Mama tried to get me not to marry. She said, honey, don't you be so blind. I too was a fool, cause I married out of school. I found out mama was a lie. Singing the blues. Now I know what mama went through. I know just how she felt. Because it's been a long, long time since I had a scrap meal under my belt. Whoa, I don't know what my man's gonna do. Whatever he do is just fine. But I feel like going back to mama. Because I found bueno, pues hemos escuchado a Jackie Ross y su tema Hard Times, tiempos duros. Y vamos ahora con Harvey Fuqua. Antes de la publicación del siguiente tema, que vamos a escuchar en la voz de este cantante, Harvey Fuqua, comentaros que este artista ya tenía una sólida carrera como integrante del famoso grupo vocal Los Monglows, en el que también, por cierto, participó el mismo Marvin Gaye, y como acompañante en alguna grabación en la Chess Records de Etta James. Finalmente encuentra su camino, su destino en Detroit, donde se encontró con algunas figuras que enseguida darían origen al sello Motown. Harry Fuqua trabajó con Anna Gordy, la hermana de Berry Gordy, y se casó con Gwen Gordy, la otra hermana de Berry, y que además coescribió el tema que vamos a pinchar ahora. Trabajó en el sello Anna Records, donde publica, por ejemplo, el sello que publica, entre otros temas, el famoso Money de Barrett Strong, y crea sus propios sellos, Triffy y Harvey, donde graban una serie de artistas que luego acaban en la Motown, como los Spinners, Junior Walker o Shorty Long. Anyway You Wanta es en gran parte un tema instrumental, es el tema que vamos a escuchar, en el que el peso de la canción lo lleva sobre todo la sección de vientos, publicado en octubre del 62. Podríamos asegurar que es una versión rhythm and blues del cha-cha-cha, en el que Harry Fuqua va dando órdenes en la pista de baile, como por ejemplo hace el Popeye, agítalo, o por ejemplo Shocky Shocky, o acaba soltando cantos de pájaro de la jungla. Bueno, lo mejor es oír este Anyway You Wanta, a ver qué os parece, un buen tema de rhythm and blues, y que se pinchaba en las mejores pistas de baile de la época. Saque, saque, saque, saque. Bueno, pues después de este ritmo caribeño, ritmo cha-cha-cha, que nos ha brindado aquí el señor Harvey Fuqua, vamos ahora con Larry Williams, que encarna desde luego el prototipo de figura de perdedor en el mundo de la música. Sus primeros singles en Specialty Records fueron auténticos éxitos que se convertirían en piedras angulares del rock and roll y de la propia compañía discográfica, Specialty Records. A diferencia de Little Richard, su compañero de escudería, Larry Williams nunca consiguió realmente el éxito que merecía y sus últimos singles en Specialty no lograron pegar, a pesar de incluir grandes temas como The Doomy, Peaches and Cream o el soberbio Bad Boy. En 1959 las cosas empezaron a ir de mal en peor para el gran hombre, el principal responsable de Specialty, Art Ruppe. Little Richard, por ejemplo, se había vuelto un tanto loco y había abandonado el rock and roll por la llamada de la Divina Gracia. Sam Cooke firma con la RCA Records, tras unos singles fantásticos con los Soul Stirrings en Specialty Records. Y lo último que necesitaba ya este señor, Arthur Rupe, era que uno de sus artistas fuera condenado por cargos de narcóticos, es decir, a Larry Williams, el de Len Chironaro. Así que, lógicamente, Larry finaliza contrato con Specialty, dejando en las estanterías del sello pistas inéditas y tomas alternativas de sus grandes éxitos, que incluso eran mejores que las originales. No vieron la luz hasta décadas después. Así que, adiós Specialty y hola Chess Records, porque nuestro hombre ficha por la Chess Records de Chicago. Y entre el año 59 y el año 61 graba 5 sencillos para la etiqueta de Chicago. Y hemos elegido la cara A de un single que publicó en la Chess en julio de 1960, que contiene un tema precisamente compuesto por nuestro anterior protagonista, Harvey Fuqua, y titulado I Wanna Know. Got me out of breath. Charlie Brown is kissing my baby right before my eyes. Well, I found out. I'm not gonna have this mess no more. Well, I'll find out. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Bueno, pues os presentamos hoy en Soul Connection, que entra ahí un poco a veces a marchas forzadas en nuestro programa, pero bueno, hoy le vamos a dar cabida y vamos a presentar a Teofil Dorrego, más conocido como El Rego, la gran leyenda del afrofunk beninés. El Rego fue sin duda un pionero en la mezcla de estilos musicales contemporáneos con los ritmos y sonoridades tradicionales de Benín, fraguando de esta manera un estilo único y personal que sirvió de inspiración a grandes bandas como la Polirritmo de Cotonou o la Super Borgo de Paracou. Estuvo olvidado durante 40 años hasta que un iluminado buscador de discos perdidos africanos lo reencontró y lo editó en el año 2011. Al escuchar Feeling You Got, el tema que escucharemos hoy, resulta inevitable aventurar que si James Brown hubiese nacido en África, respondería al apelativo de El Rego. Considerado como el padrino del afrofunk, Teofil Rego es toda una leyenda local en Benín, a la espera de un mayor reconocimiento a nivel internacional. No se esfuercen en buscar su nombre en la Wikipedia, porque aunque su relevancia artística es equiparable a la de Fela Kuti en Nigeria o Frimpong en Ghana, su legado ha permanecido eclipsado durante décadas. Una misión que sellos especializados como Analog Africa o Dapton Records se han encargado de subsanar en los últimos años gracias a diversos recopilatorios. Hoy os presentamos Feeling You Got, considerado el hit que catapultó a la fama al reggae más allá de las fronteras de Benín. Bueno, pues después de este viaje que nos hemos pegado hasta África, volvemos a Estados Unidos, volvemos un poquito al soul y al rhythm and blues, aunque bueno, esto que acabamos de escuchar, desde luego, sonaba muy funky, sonaba muy James Brown. Como otros muchos artistas de blues de la ciudad de Nueva Orleans, nuestro siguiente protagonista, Eddie Lang, estuvo fuertemente influenciado por una leyenda como era Eddie Guitar Slim Jones, con diferencia, desde luego, el exponente más exitoso de este arte, del arte del blues en la ciudad de Nueva Orleans. De hecho, Lang estuvo tocando como segunda guitarra en la banda de Slim cuando Slim grabó su primera sesión para el sello Bullet Records. Como Little Eddie ya grabó para este sello y además para otro llamado RPM, en el año 59 llega a Ron Records y publica un par de singles, pero los mejores discos de este guitarrista, nacido en Nueva Orleans un 15 de enero de 1936, en lo que a soul se refiere, podríamos encuadrarlos en sus grabaciones para el sello 7B, propiedad de Joe Banasak, y que supusieron la publicación de un par de singles en un año, entre el año 66 y 67. Vamos a escuchar la cara B de su primer single para 7B y que se titula Something Within Me. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Buenas noches, aquí estamos en el Rincón del Blues. Pues nada, muchas gracias por los aplausos. Y bueno, vamos a comenzar. Voy rapidito, En esta ocasión tengo un disco delante mío que se titula Cosmos Factory, que posiblemente muchos lo conozcan desde hace tiempo. En esta ocasión vamos a presentar un tema que es un blues, pero llevado de una manera un poquito más original a través de la Creedence Clearwater Revival. Muchos le dicen simplemente la Creedence, y cuyo elemento principal era John Fogerty. increíble este hombre, cómo cantaba, cómo tocaba la guitarra. Y bueno, pues nos apartamos un poquito del blues tradicional y vamos un poquito en un tema acogido del blues, pero rectificado, digamos, de alguna forma hacia el rock country, y que se titula Before You Accuse Me. Estábamos hablando del tema Before You Accuse Me. Hemos hecho como una especie de intro para ver un poquito el sonido ese que tenía Creedence. Eso es. Y bueno, ahora de verdad ahora presentamos que... y ahí nos viene ese Before You Accuse Me. Bueno, pues ahí teníamos ese Before You Accuse Me. Y ahora, seguidamente, pues... ¿por qué cambiar de vinilo, no? Cuando tenemos temas tan buenos en este Cosmos Factory. Y vamos con el corte 5. de la cara 2 de este álbum, en el que nos presentan un tema que también yo lo relaciono, aunque es más baladístico quizás, pero lo relaciono muchísimo con el blues también, y espero que lo disfrutéis. Se titula Long As I Can See The Light. I'm gone, gone, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Pack my bag and let's get moving. 'Cause I'm bound to trip. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hoy hemos presentado el Cosmos Factory, que yo creo que merecía la pena coger dos temas de Creedence y por lo menos acordaros, los jovencitos, que como la como tú, que bueno, el grupo se llama Creedence Clearwater Revival, pero mucha gente los conoce por la Creedence, ¿no? En femenino. Entonces, pues bueno, si sois apasionados de la música blues, country, rock, etcétera, ellos dieron un paso entre la música blues hacia el rock, hacia el country, pasando por el country. Y bueno, la selección de temas hoy mía ha sido intentando relacionar dos temas que hay en este disco, Cosmos Factory, basándome un poquito en sonidos más blueseros, aunque más modernos. Y bueno, espero que os haya gustado. Gaizka, ha estado muy bien, ya sabes que todo lo que traes tú aquí. Sí, bueno, hoy no he querido elegir dos temas distintos porque ¿por qué no vamos a poner dos buenos temas de la misma banda, no? Tampoco pasa nada. No pasa nada. Son distintos no y los dos basados en raíces de blues. Eso y bueno, pues es de lo que se trata aquí, de escuchar blues en sus diferentes formatos. Y bueno, pues nada, pues yo hasta aquí he llegado hoy. Mi sección, yo me despido y le dejo a David que continúe con el trabajo suyo. Muchas gracias, Gaizka. De nada. Nada, bueno, pues buenas noches a todos y ser felices. Eso es, seremos felices. Bueno, continuamos con ahora vamos a escuchar a Billy Emerson, el siguiente cantante en saltar a este escenario que preparamos aquí todas las noches, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Cales Cales Soul, en Chinchilla y Ratia. Un tipo que nace en 1925 y conoce a principios de los años 50 a un tal, seguramente os sonará, Ike Turner, que le ficha para su grupo, los Kings of Rain. Turner, que en aquel inicio de la década estaba trabajando como cazatalentos para el sello Sun Records, el sello que, por cierto, que es donde se inició y donde estuvo muchos años el señor Elvis Presley. Como decíamos, Ike Turner le arregla una sesión a Billy Emerson y publica su primer single en Sun Records con el título No Teasing Around. Permanece en Sun Records como compositor y sigue publicando algún single más como Red Hot o When It Rains It Really Pours, que el mismo Presley, por cierto, Elvis Presley, más tarde versioneó. Llegamos al año 55, que es cuando abandona el sello de Memphis para desembarcar en Chicago, en el sello BJ Records, donde destaca el tema que vamos a escuchar en esta sesión, Every Woman I Know, publicado en el año 57. Ya posteriormente graba para otros sellos, como por ejemplo la Chess Records, donde trabaja con gente como Willie Dixon, Junior Wells, Willie Mabon o Buddy Guy. Vamos con Billy Emerson, este tema del año 57, titulado Every Woman I Know. La RAE, Real Academia Española, define la palabra arreglo como la transformación de una obra musical para poder interpretarla con instrumentos o voces distintos a los originales. Y al arreglista como aquella persona que tiene como ocupación el arreglo de composiciones musicales. El arreglista se encarga de transformar o modificar la obra original agregando o modificando nuevos elementos como contrapuntos, instrumentos, voces, melodías, variaciones rítmicas o variaciones armónicas, y de esta manera crea una nueva obra protegida e independiente de la obra originaria. Pues bien, uno de los grandes arreglistas dentro del universo soul fue sin lugar a dudas nuestro protagonista, aunque vamos a escuchar el tema en otras voces, y me refiero a William Sonny Sanders. Trabajó con lo mejor de lo mejor, particularmente en Detroit y Chicago. Sonny Sanders pasó un tiempo en el incipiente sello Motown a principios de los años 60, trabajando con Mary Wells y Barrett Strong, por ejemplo. pero su mayor impacto se produjo en la ciudad del viento, en Chicago, donde ayudó a guiar la música de artistas tan increíbles como los Cheerleaders, Tyrone Davis, Jerry Butler, Gene Chandler o los Artistics. Y como muestra, hemos elegido un tema de un álbum de este grupo en el que todos los temas fueron arreglados, por eso me he tomado la molestia de buscar esta definición en la RAE, por Sanders. El álbum en cuestión se titula I'm Gonna Miss You, y la canción, una composición de Larry Johnson y Carl Davis, fue lanzada como single en el año 67, en mayo del 67, y se titula Love Song. This song in my heart, I want you to know how this song got its start. I sing this song about you, cause baby I can't live without you. Singing love songs, I'm singing love. Is like music to my ears. It's like a song that only I can hear. It's as sweet as a rose. Heaven only knows. I'm singing love songs. I'm singing love songs. Singing love songs. Es una manera de vivir, un estilo. Siempre ha existido y existirá, porque nos apasiona el rhythm and blues y el soul. Y además lo hacemos aquí, en Zintzilik Irratia, Cales Soul, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en la 100.0 de la FM. Bye. Bueno, pues vamos a ir presentando. Bueno, mientras Gaisca se va despidiendo, voy a indicar. Sí, ¿ya? Dinos. Controlado. Es que hay dos discos. Esto es el directo, es lo bueno. Gaisca, ¿a que sí? Sí, bueno, algo pasa. Algo pasa. Creo nada, que hay simplemente que nos disco. Hemos despistado y. Hay que digo, pinchar un disco más, ¿no? Me ha culpa, ah, bueno, digo, no importa, no importa. Sí, claro, yo si quieres me la echo yo, que a mí me da igual. No, ¿eh? No. Aquí vamos a repartirnos las culpas. Ha sido fallo mío. Están ahí buscando el disco. Están buscando el tema. Es un doble LP. Sí, porque sí, aquí se trabaja con vinilos. Trabaja. Y entonces pues, mayoritariamente, claro, no. Sí, no vamos a decir que todo. Vamos a no, bien. Pero la pero mayoría. El 90% se trabaja en vinilos. Hay que buscar el vinilo, hay que buscar el surco. Muchas veces no es tan fácil. La canción, no es tan fácil. Bueno, pues nada, que digo que ya es el último tema que vamos a escuchar, ¿eh? Bien. Nos vamos a despedir hasta dentro de 2 semanas. Dime con qué tema. Mira, vamos a despedirnos con un tema que igual te suena, Fever. Hombre. Hombre, sí, te suena. El título sí. Sí, te suena. Bueno, la cantante Patty Drew no tanto. No. Bueno, te digo, bueno, es una chica que nace en Carolina del Sur. Luego ahí se cría, entre Nashville y en un suburbio de Evanston, en Illinois, Chicago. Tennessee, ¿no? Ah, no, bueno, sí, Tennessee. Empieza, se cría en Nashville, en Tennessee, y luego ya emigra al norte, a Chicago. Que yo la geografía, te voy a decir, David, la conozco más bien por la música que por pues haber estado allí, ¿eh? Lo mismo me pasa a mí, ¿eh? lo mismo me pasa a mí. Yo sé que Chicago, Detroit, Nueva York, Filadelfia... Pero bueno, siempre norte. Es bonito también, ¿no? Por lo menos tener un poquito de información. Bueno, oye, por ahí también se aprende. No viajando, cosas, pero música. Leyendo, se puede eso aprender es. Mucho. Y nada, bueno, pues no me voy a enrollar mucho más. El tema que vamos a escuchar de esta cantante, de Patty Drew, fue grabado en el año 68 uh-huh. para el sello Capitol Records. Fever, que es un estándar, digamos, es un tema muy clásico. Ajá. Y que, bueno, nos sirve para despedir esta sesión de hoy de Cales Cales Show. Pues muy bien, yo me alegro de escuchar el tema. Eso es, recordaros eso, que la semana que viene no estamos, la siguiente tampoco. O sea, estamos 2 semanas en off. Y luego fiestón. Luego, vuelvo a repetir, la primera semana de julio, el 3 de julio, miércoles a las 9 de la noche estamos aquí, un programa normal. Pero es que esa misma semana, el 6 de julio, víspera de San Fermín, ajá, ya habrán lanzado el chupinazo, nosotros vendremos aquí con el pañuelico rojo. Exactamente, bueno, sí. Y ya haremos el fiestón. Bien. ¿Te parece? Vale, vale. O sea, tenemos un día por delante primero y luego la fiesta. Eso es. Primero trabajamos y luego fiesta. Muy bien. Pues venga, ya nos despedimos entonces con Patty Drew, Fever y nada. Y hasta aquí hemos llegado. O sea, está muy a gusto. ¿Dónde, Gaisca? Dime, ¿dónde? En Cales Sol. Your kennel, 'cause baby, I'm so hot to hell now. Yes, I am. Actions speak louder than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid. I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Hola, hola, otra vez aquí. Es que queremos es sorpresa, que sorpresa. No nos habíamos ido. No, queremos hacer las cosas bien. A ver, hombre, a ver. Claro, a ver este que tema la... que hemos que estábamos escuchando ahora, que por cierto ya lo hemos pinchado en alguna sesión muy, muy lejana, era una versión que hizo Patty Drew, de la misma cantante, de un tema de Otis Redding, Hard to Handle. Ajá. Vale, pero no, vamos a hacer las cosas con fundamento. Bien. Mientras. Ah, nos dicen que sí, nada. ¿Nos despedimos otra vez? No, ya nos hemos despedido. Ya nos hemos despedido. Nos habíamos despedido aquí en Cales. Cales. Cales. So. Ahora sí. until right guy meets right girl. But that's not always easy for a girl, because they are guys, guys, guys, guys, guys. Gaizka, dilo tú, que me da vergüenza. A ver, tenemos unos técnicos aquí que hoy nos están... Que no. Nos están sorprendiendo. Mira, esta la verdad es que no sé ni quién estaba cantando. Porque es que creo que tenían un regalo sorpresa. Sí. Que era poner unas canciones... Así como... Que así, en así. Plan... Para sorprendernos a nosotros, remix. A los que estamos en el otro lado de la pecera. ¿No? Sí. En plan remix. Y la verdad, no nos habían dicho nada... Pero es que nos han sorprendido totalmente. Y esto ha sido cosa de ellos, ¿eh? Nosotros, David y yo, no sabemos nada del tema. Nada. Solamente que, eso sí, ha sonado y también me ha gustado sonaba mucho más bien, sonado. Sonaba muy bien, pero sí. Bueno, yo creo... A ver, ahora sí. Y ahora a la última... Espera. Sí, ahora sí. Y a la última es a la que va la vencida, ¿no? Venga, ya, dicen. Sí. Y ahora sí que nos despedimos de verdad con esta pedazo de música en Cales Cale Soul. Kiss them!